Muy bien, creo que ahí está grabando. Esperemos que. Como nunca he grabado con este celular, a ver cómo sale. Bueno, ahí está. Dios les bendice. Como les decía, hermanos, miren, cuando nació esta congregación, los que estamos aquí desde que nació la congregación, pues nada más es mi familia ahorita. Hay otras personas que comenzaron con nosotros que ya no están. Pero cuando surge esta congregación, surge por un llamado, algo que Dios me dijo que hiciéramos. Y que por años estuvimos huyendo de ese, estuve yo huyendo de ese llamado y yo no lo quería hacer. Pero cuando comenzamos una familia que Dios las usó, y agradecemos a Dios y las agradecemos a ellos, Dios los usó para iniciar esta congregación y esta familia. Originalmente ellos eran de la iglesia Nunca Solos. Ellos se congregaban en la iglesia Nunca Solos. Y esta familia dice que nos van a ayudar, pero como eran de la iglesia Nunca Solos, yo dije, no puedo comenzar algo con ustedes porque ustedes tienen un pastor. Entonces me dijeron, bueno, pues vamos a hablar con el pastor. Fuimos a hablar con el pastor Alex Roa, y él, pues, la gracia de Dios a través de él, yo pensé que nos iba a decir que no, dijo, adelante, inicien la congregación, nosotros los apoyamos. Y el hermano Alex Roa fue un gran apoyo durante un año y medio de esta congregación. Él nos apoyó a iniciar, él nos ayudó con sillas, nos ayudó con parte del equipo de sonido, nos ayudó en oración, nos dio consejería. Él prácticamente se dio a la tarea de ser nuestro pastor durante el tiempo que iniciamos con él. Sin embargo, esta familia que estuvo con nosotros desde un comienzo, pues Dios tiene planes para cada uno, ¿no? Y ellos tenían un deseo en su corazón de hacer otras cosas para el Señor, y decidieron que ya no iban a estar con nosotros porque querían llevar a cabo otra área de ministerio. Entonces ellos se fueron y nos quedamos nada más 8 personas aquí en la iglesia. No, 10 personas en la iglesia. Éramos mi familia, que somos 5, 3 hermanas, que son la hermana Raquel, la hermana Nora, que no está con nosotros porque está trabajando en Estados Unidos, pero ya viene para acá, ahorita se está congregando en la iglesia allá, en lo que está viviendo allá, está con su hija, pero la mayor parte del año vive aquí en Victoria, solamente se va tres o cuatro meses del año está allá y lo demás está acá. Entonces, ella era Nora, era Raquel, y era la hermana de Nora, ustedes la conocen, Rita, que ahorita no está con nosotros, pero sí se congrega y va a los grupos con nosotros. Éramos 10 ese domingo y teníamos de visitante a la hermana, a una hermana de la iglesia Árboles de Justicia, que nos ha apoyado mucho también, la hermana Lulú Ramírez. Bien, éramos 10 personas ese domingo que, como el hermano que nos apoyaba dijo que ya no iba a estar con nosotros, ellos nos prestaban un patio en un sendy. Y nos dijo, ya no les puedo prestar el patio porque ya me lo prohibieron, entonces pues busquen un lugar. Buscamos un local y no, créame, no traíamos un centavo en la bolsa. No traíamos, estoy compartiendo esto porque quiero que sepan un poquito de la visión y ahorita voy a entrar al mensaje. No traíamos un centavo en la bolsa para iniciar, pero un pastor de Tampico me habla por teléfono y me dice, ya le explico y le digo, mira, vamos a rentar un local, y me dice, acuérdate que yo te dije que te iba a apoyar, dame un número de cuenta y te voy a depositar para que pagues el local. Y así fue como llegaron las finanzas para pagar ese local. Y estuvimos en ese local desde noviembre hasta mayo, en el 27 Juárez. Era un local pequeño, llegamos a en mayo, el último servicio, había 45 sillas en el local. Ese día llevé unas cuantas más, había casi 50 sillas y nos quedamos, habían... yo vi una foto que se tomó y había como 3 personas paradas. Eran todas las sillas, estaba parado predicando, o sea, había más de 50 personas, casi 60 personas ahí en ese local en mayo, el día que celebramos el Día de las Madres, había mucha gente ahí, y fue cuando yo decidí, dije, aquí no cabemos. Entonces, de ahí, pues, decidimos cambiarnos aquí y rentar este lugar para ustedes. Pero fíjate, la visión que Dios puso en nuestro corazón consta de 3 cosas, y de ahí parte todo lo demás, que es predicar el evangelio del reino de Dios mediante el poder del Espíritu Santo estableciendo, escucha, predicar el Evangelio del Reino de Dios mediante el poder del Espíritu Santo, ¿ok? O sea, eso es lo que Dios puso en nuestro corazón, estableciendo familias en la palabra de Dios, estableciendo vidas, siendo libres. Con esa pequeña visión comenzamos. Ahí está de hecho escrita en nuestra página. Es una visión muy simple, es una visión muy sencilla, y bueno, Dios puso en nuestro corazón asociarnos con nuestra iglesia, la iglesia donde yo estuve, pues, 20 años ahí congregándome, muchos años, y trabajé allí con muchos misioneros, y de ahí esa iglesia nos lanzó a ir con muchos misioneros a predicar por todo el país, que es palabra de vida. Por eso somos, y si usted se fija, acabo de cambiar el formato de los logos de la iglesia, ya voy a mandar a hacer otra vez mantas como la que teníamos el año pasado, cambiamos los logos y ya le pusimos Tu Presencia Iglesia, y al final por eso dice PDB, porque somos parte del Ministerio de Palabra de Vida. Ahora, pero yo quiero que escuches esto. A lo largo de estos 2 años, Dios puso una impresión muy fuerte en mi corazón de que necesitaba yo impartirles a ustedes, hermanos, aquello que me había hecho libre a mí, aquello que me había ayudado a mí, aquello que me había sanado a mí. ¿De qué te sirve que yo venga y te predique un montón de doctrinas nada más? Que sí predicamos doctrina. Pero ¿de qué sirve que predique eso si no te puedo compartir algo que te ayude a tu vida? Hay un área en particular en mi vida con la que yo luché y batallé mucho. Y era un área muy difícil de mi vida. Un área en la cual, que era la condenación. Y la condenación me llevaba al pecado. Y durante mucho tiempo yo les compartía el miércoles pasado, cuando estábamos hablando en la casa acerca de Saúl, que yo me sentía como un Saúl. Ahí está la enseñanza, la puso en video Josué, no está en audio, está en video. Y está en el muro de Josué, pero está pública, la puedes buscar. Yo les dije, me sentía como un Saúl. ¿Cómo que un Saúl? Sí, yo me sentía como que Dios me había desechado. Porque a mí me decían, no, pues es que tú eres un rebelde, Arturo. Tú quieres hacer nomás lo que tú quieres y no quieres sujetarte a nadie y no quieres... Y así me dijeron algunos hermanos, no mis pastores, otros hermanos. Tú siempre quieres hacer lo que tú quieres y por eso siempre, por eso fracasas en todo lo que haces y tú eres como Saúl, y yo me la creí. Y durante mucho tiempo me sentí desechado por Dios, y ese mismo sentimiento de condenación me llevó a apartarme. Si bien no me aparté de Dios, porque nunca dije, Dios, ya no quiero nada contigo, sí me llevó a apartarme de las cosas de Dios. Y un tiempo yo le dije, Cris, ya no me quiero congregar, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero trabajar. Cuando se murieron los misioneros con los que yo trabajaba y que ya no tenía que hacer, dije, ya estuvo bueno, ya no quiero hacer nada. Sin embargo, había un llamado sobre mi vida. ¿Qué fue lo que me activó en ese llamado? Aunque muchos pastores me dieron palabra, aunque muchos me ayudaron, y aunque muchos hermanos, uno de ellos muy agradecido me dijo, ¿qué estás haciendo? Necesitas hacer tu llamado. Y me habló y me dijo por teléfono, tú eres la justicia de Dios, despójate de eso que sientes, porque tú tienes un propósito. Y esa palabra me ayudó, y mucha gente me apoyó. Y pues estamos agradecidos con los pastores Alex Roa, con Basti Roa, con Palabra de Vida, con mi pastor, el hermano Bobby Crow, con mi pastor, el pastor Jorge Tenorio, con mi otro pastor, con el pastor Gerardo García. Oiga, usted tiene muchos pastores. Sí, porque en Palabra de Vida había muchos pastores. Estaba el pastor Babi, estaba el pastor Gerardo, estaba el pastor Jorge, había un montón de pastores. ¿Ok? Entonces, cuando el pastor Gerardo se va a Pachuca, yo le dije, usted sigue siendo mi pastor, a mí no me interesa que esté allá en Pachuca, usted sigue siendo mi pastor. Pero el pastor Bobby Crow sigue siendo mi pastor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ellos siempre velaron con nosotros, y velaron por nosotros, y ha habido mucha gente que nos ha echado la mano y estamos agradecidos con ellos. Pero yo te voy a decir, todos ellos contribuyeron con muchas cosas a nuestra vida, pero lo que el Señor me ayudó a mí, y puedo mencionarte a muchos hermanos que ni siquiera me conocen, que la palabra de ellos impactó mi vida, como el hermano Kenneth Hagin, como el hermano Andrew Womack, lo que ellos comparten impactó mi vida. Pero a final de cuentas, lo que yo les quiero compartir a ustedes, y que fue lo que a mí me transformó, y fue lo que a mí me ayudó, es el Evangelio de la Gracia. ¿Lo conocía? Sí, pero no lo entendía. no lo comprendía, no entendía el mensaje de la gracia de Dios. Y por eso, a partir de que el año pasado, cuando comenzamos la iglesia, si usted se fija, estuvimos enseñándola, si usted no estuvo con nosotros, le voy a decir, comenzamos enseñando sobre el Espíritu Santo. Después de enseñar sobre el Espíritu Santo, enseñamos sobre la vida y la vida de Dios. Luego enseñamos sobre el amor de Dios. Todo está en la página, ahí está la página, todo eso. Enseñamos del amor de Dios. Luego del amor de Dios, estuvimos enseñando fe. Durante como 3 o 4 meses, fe, metiendo el mensaje de fe en la gente. Pero por ahí de noviembre, diciembre, Dios me dio 3 palabras. O 2 grupos de 3 palabras. Y estos 2 grupos de 3 palabras es en lo que se ha basado la enseñanza y la visión de esta iglesia. Acuérdense que les dije, las 3 cosas que Dios nos dijo es predicar el evangelio del reino mediante el poder del Espíritu Santo, que es el que transforma vidas y el que va a establecer, transformar familias. Sí, sin embargo, estas 3 palabras son las que impactaron, mi vida, que son la gracia, fe, justicia. ¿Okay? Y el otro grupo de 3 palabras es la palabra ser, hacer, tener. Y de ahí, de ese grupo, 2 grupos de 3 palabras, ha surgido todo el mensaje de esta congregación. Si yo te pregunto a ti quién eres, ¿qué me puedes responder? ¿Cuál es tu identidad? Habrá gente que me diga, no, pues yo soy Arturo, yo soy Carlos, yo soy Juanita, y me dicen su nombre, pero ese es tu nombre. ¿Qué es parte de ti? Pero no es tu identidad realmente, es tu nombre. Otros dirán, bueno, yo soy un abogado, ¿no? Es tu profesión. Sí, es parte de tu identidad, tu profesión, pero no es tu identidad. No eres tú. Pero cuando tú dices, soy un hijo de Dios, estás diciendo tu verdadera identidad. Estás diciendo quién eres. Y para entender tú quién eres, escúchame, necesitamos entender al que nos hizo. Entonces, para entender quién eres tú, primero tenemos que entender quién es Dios. ¿Ok? Para que tú puedas encontrarte a ti mismo, como dijo un filósofo griego, conócete a ti mismo. Tú primero tienes que conocer a Dios, porque nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. ¿Amén? Entonces tenemos que conocer a Dios, quién es Dios, para entender quiénes somos nosotros. Cuando conocemos quién es Dios, entendemos entonces que Él es un Dios de amor, que Él es un Dios maravilloso, que Él es un Dios de misericordia, y que Él no está enojado contigo porque hayas pecado, porque todos hemos pecado, hermano. Yo aquí le confieso, he cometido pecados terribles y errores terribles, me da vergüenza contarlos, pero no estoy aquí. Escucha, no estoy aquí por mis obras, no estoy aquí por lo que yo haya logrado, estoy aquí por la gracia de Dios. Y es ahí donde empezamos con, ¿quién es Dios? Un Dios de amor y es un Dios de gracia. La gracia no es una doctrina nada más, la gracia es una persona y se llama Jesucristo. Jesús es la gracia de Dios. Gracia significa el favor inmerecido de Dios. Cuando tú entiendes el evangelio, solo hay un evangelio, dijo Pablo, y es el evangelio de la gracia. Pero, y sí, predicábamos Jesús. Bueno, el evangelio de la gracia es Jesús murió por ti, derramó su sangre para salvarte, para perdón de tus pecados. Yo te voy a decir cuáles son las buenas noticias. Y que yo, la verdad, hasta ahorita las estoy entendiendo. Sí, las había escuchado. Sí, las conocía. Sí, tenía cierto entendimiento. Sí, tenía cierta revelación. Pero me cayó el 20, como decimos aquí en México. Me cayó el 20. ¿De qué le cayó el 20, hermano? Me cayó el 20, que el evangelio es tan simple que lo malinterpretamos. El evangelio incluye muchas cosas. Incluye perdón de pecados, incluye sanidad, incluye provisión de Dios, incluye muchas cosas. Son buenas noticias. Decía el pastor Bobby Crow, decía, el evangelio es simple, Dios es bueno y el diablo es malo. El diablo viene a matar, robar y destruir. Todo lo que es matar, todo lo que es robar, todo lo que es destruir viene del diablo. Y todo lo que es bueno, todo lo que es bendición, ¿eso viene de quién? De Dios. Pero escucha, Dios me mostró esto y lo entendí. El evangelio es simplemente que los pecados han sido perdonados. Y, ay, hermanos, ya lo sabemos. Ya sabemos que Jesús murió en la cruz para perdón de los pecados, pero entiende, Jesús murió en la cruz para traer el perdón, la limpieza, eliminó. El pecado está eliminado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. No dice quita el pecado de los elegidos. No dice quita el pecado de los cristianos. Dice quita el pecado del mundo. Si la gente se diera cuenta que Dios ya les perdonó los pecados, se arrepentirían. Cuando yo entendí esa realidad, que mis pecados estaban perdonados, porque cada día era un confesar, cada día era un pedir perdón, y cada día era entrar en el círculo vicioso de Señor, me arrepiento, hice esto, te pido perdón, y al otro día, Señor, me arrepiento, hice esto, pido perdón, pero no había un cambio en mi vida que durara más de 24 horas. Pero cuando entendí que Jesucristo murió por mí para el perdón de todos mis pecados, todos mis pecados, pasados, presentes, futuros, en ese momento capté, ante Dios no tengo ningún pecado, por la sangre de Cristo. Sí, he pecado, sí, he fallado. Primera de Juan dice, nadie puede decir que no tiene pecado. Sí, he pecado y he fallado. Yo no he dicho que no he pecado ni he fallado. Pero por la sangre de Cristo, Dios no ve ninguno. ¿Ves la diferencia? Y cuando tú entiendes que Dios no te está tomando en cuenta que te peleaste con tu hermano, con tu hermana, con tu prima, con tu vecino, cuando te das cuenta que Dios no está tomándote en cuenta que un día hace 10 años te fuiste con la bruja y te leyó las cartas y te pasó el huevo y te pasó las ramas y te puso humo en la cara. Cuando tú te das cuenta que Dios no te está tomando en cuenta que un día le fallaste a tu esposo, a tu esposa. Cuando tú te das cuenta que Dios ya te lo ha perdonado. Y dice, ay hermano, bueno, si Dios me perdonó, pero esta mujer me dio un sartenazo y todos los días me sartenea todavía. Tan fácil. Y dale perdón a Dios. Y dale perdón a su esposa. Pero el hecho es que tú ya te has perdonado. Tú ya estás perdonado si recibiste a Jesús. Ese es el hecho legal. Pero hay una realidad legal y hay una realidad vital. Y yo quiero que vayas conmigo a 2 de Corintios, porque no quiero seguir hablando sin darte una base bíblica. Y quiero compartirte esto, hermano. Como iglesia, tenemos una visión y nuestra visión es una visión predicando el mensaje de la gracia. No es un mensaje que agrade a la gente. A Pablo lo acusaron cuando predicaba el mensaje de la gracia, de predicar licencia para pecar. Los teólogos le llaman antinomianismo, porque anti es contra, nomos es ley, entonces decían Pablo está en contra de la ley, y sí, porque Pablo decía, ahora estamos muertos a la ley, ya no estás bajo la ley, ahora estás bajo la gracia, y entonces a Pablo le decían, estás contra la ley, es decir, eres un antinomiano, y gente se va a levantar. Los que han estudiado doctrina, teología, nos van a acusar. Y van a decir antinomiano, que le acusen de antinomiano y no de legalista. ¿Verdad? Sí. Algunos, en serio, pensé que jamás llegaría el día que me acusaran de fariseo por predicar la gracia. Yo dije, esta gente algo tiene en su mente. Mira, increíble. Estamos siendo juzgados y criticados ahorita en este momento por personas, por pastores, gente. Lo más triste es que no es gente que está lejos allá en otro país, en otro lugar, no es gente que lee y está en contra, no es gente que dice estoy en contra de lo que predicas, no es gente que dice no, yo estoy de acuerdo con lo que predicas, pero tú lo predicas mal. Así me han dicho, yo estoy de acuerdo con el mensaje de la gracia, pero tú lo predicas mal. Le pregunté una vez a esa persona, bueno, ¿cómo se debe predicar? No, no sé, pero lo predica hermano. Así nada más me dijo. Ah, bueno, está bien. Entonces, hay personas que se están levantando en contra de lo que estamos compartiendo. Y nos están acusando de lo que acusaban a Pablo, que aquí predicamos licencia para pecar. Falso. Aquí predicamos que tú puedes ser libre del pecado. Y que lo que te hace libre del pecado es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es el poder y habilidad de Dios. Que a ti, escucha, que a ti te hace reinar en vida. Romanos 5:17 dice, reinarán en vida por dos cosas. Dice la abundancia de la gracia de Dios y el don de la justicia. Y la gracia de Dios y el don de la justicia va a hacer que tú reines sobre las circunstancias, que tú reines sobre las tentaciones, que tú reines sobre el pecado, porque ahora ya no estás bajo la ley. Dice, y el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El problema es por qué el pecado nos domina, porque mezclamos ley con gracia. Y desgraciadamente, yo lo reconozco, yo lo hice muchos años. Sí, creemos el mensaje de la gracia, pero le echamos ley. Le decimos a la gente, tienes que ayunar, tienes que orar, tienes que velar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Si bien venía un hermano y decía, hermano, mira, lo que pasa es que tengo el vicio de tabaquismo. Ah, lo que necesitas es ayunar 10 días para que te haga libre. Es que ayunar no te va a hacer libre del tabaquismo. Yo te voy a decir que te va a hacer libre del tabaquismo cuando entiendas que el tabacoma no se murió. Ah, lo voy a volver a repetir. Lo que te va a hacer libre del tabaquismo es cuando entiendas que el tabacómano, al que le gusta, está muerto. Y cuando tú aceptes esa revelación y esa realidad en tu mente, el que le gustaba el cigarro ya está muerto. Ya no existe. Aquí hay una nueva creación. Yo soy la justicia de Dios. Y cuando tú creas que tú eres la justicia de Dios, vas a perder el interés. Hermano, yo estaba atado, enviciado a los videojuegos. Tenía un clan con videojugadores. Éramos casi 60, lo más que creció el clan. Se hizo tan grande que nos partimos en dos. Uno nos fuimos a un videojuego y los otros al otro. Una parte estábamos jugando un videojuego que se llamaba Lineage. Y era un videojuego de como de juego de rol. Que tenías que ir a matar dragones y pelear contra monstruos, y se juntaban, pero en ese videojuego se juntaban 300 jugadores de todo el mundo a pelear contra un monstruo, y tenías que hacer una preparación de días para pelear con el monstruo. Yo no hablaba con Cristi, estaba todo el día jugando. Josué estaba chiquito y me decía, cuida a Josué, y lo ponía aquí a Josué, y yo en la computadora con Josué aquí por un lado. Eso es un vicio peor que el cigarro. Sigo jugando videojuegos, pero ya nomás juego el del celular ahí, juego el del carrito, cuando estoy en la fila del banco. El del carrito es el que sube así y baja, y agarra moneditas. Bueno, fíjate, y el otro videojuego era de andar matando nazis. Y ese eran como, se hacían como partidos de fútbol, y era por país. Y era el clan de México, había tres clanes en México. El primero lo fundé yo, junto con otros tres, cuatro, sin que hacer en esa época. Sí. Debiendo estar predicando el Evangelio, debiendo estar orando. Bueno, sí, por ahí les prediqué a Cristo, algunos, pero aún así, realmente no lo hacía por eso. Pero ahí estábamos, era como el fútbol, la verdad, era como un hobby, como el fútbol. En el fútbol, ¿qué haces? Te pones de acuerdo, vas al partido, juegas, te juntas con los amigos y nomás estás hablando de todos los juegos que te sabes, de todos los equipos que te sabes. Lo mismo hacíamos, pero con el videojuego. Y nos juntábamos y en un equipo éramos 8 y en el otro 8 también, y jugábamos contra los... Y ahí estábamos todo el día. Ahora, ¿estás diciendo, hermano, que eso tiene algo de malo? No. No. No tiene nada de malo jugar videojuegos. Depende de qué juegas. El problema está, escúchame, lo que tenía de malo es que yo estaba atado a estar todo el día en eso porque no tenía revelación de Jesús. Ya era cristiano, sí, ya era cristiano. Amaba a Jesús, sí. Iba a la iglesia, sí. Sí. Pero ¿sabes qué? No conocía la gracia de Dios. Por lo tanto, no me interesaba. De mí no surgía el deseo. Hacía las cosas por obligación. Pero cuando vino el conocimiento, poco a poco fue gradual, no le voy a decir de un día a otro, poco a poco fui entendiendo. Y cuando entendí, y entendí que Dios me ama sobre todas las cosas, entonces empecé a perder. Dije, ¿por qué estoy haciendo, perdiendo mi tiempo aquí? Y a todos estos tipos, tenía una iglesia ya de 60 monos, de no sé qué, no era iglesia, era un clan de videojugadores, pero juntamos a un montón de gente, ¿y para qué? Para perder el tiempo nada más. Y hasta que llegó el momento que dije, la única forma que me voy a zafar de esto es, necesito hacer algo para librarme y ya no estar aquí y que ya no me vuelva a llamar la atención. Y así lo hice, como dicen, corta tu mano si algo te hace ocasión de caer. Y así lo hice. Y dejé de jugar. Dejé de estar en eso. Y me empecé a concentrar en las cosas de Dios. Pero ¿sabes qué? De pasar de hacerlo por obligación, de hacerlo porque tenía que hacerlo. El hermano Andrew Womack en una ocasión, dijo que él todas las mañanas se levantaba a orar y que se puso por regla orar 2 horas, de las 6 de la mañana a las 8 de la mañana, y luego estudiar la Biblia. Y llegó un momento que se le hizo tan pesado orar 2 horas que le dijo a Dios, Dios, híjole, ya van a ser las 6, que se había medio levantado y vio el reloj. Señor, te confieso que está llegando la hora que me da pavor. Y dice que el Espíritu Santo le dijo, a mí también me da pavor. Porque yo no te puse a orar de esa manera. Y entonces tratamos de hacer cosas religiosas para ser libre de los vicios que nos atan. Y las cosas religiosas, el ayunar, el orar, en sí, es bueno que ores, es bueno que ayunes, no tiene nada de malo, pero eso no te va a hacer libre de los vicios, eso no te va a hacer libre del pecado. Lo único que te hace libre del pecado es la sangre de Cristo. Y cuando tú entiendes que tú estás, te consideras muerto al pecado. Ahora sí, vaya conmigo, déjeme ver qué hora es, porque todavía no empiezo y ya se va a acabar el tiempo. Escúchame, dijimos 2 Corintios, y yo sé que este mensaje va a durar 3 domingos o 4, así que 2 Corintios capítulo 5, ahí voy a empezar. El mensaje este que les estoy compartiendo, y deme 15 minutos más porque solo es la introducción, se llama el fruto de la justicia. ¿Ok? ¿Por qué en mi vida lo único que había era videojuegos? Porque eso había plantado en mi corazón. Y lo que había plantado en mi corazón producía fruto. En algún momento en tu vida plantaste en tu corazón el deseo por el cigarro, el deseo por el alcohol y todas esas cosas. Hermano, yo hasta la fecha he batallado mucho en dejar de fumar. No te preocupes, yo he batallado mucho en dejar la Coca-Cola. Bueno, al menos tengo un versículo, ¿no? Dice la palabra de Dios, el que bebiere cosa mortífera ningún daño le hará. ¿Ah? ¿Verdad? Estas señales siguen a los que creen. Lo que te quiero decir, hermano, es que cuando tengas ese problema y te esté controlando, he estado hasta 5 días ya sin tomar refresco. Pero luego de repente, como ayer, ¿no? Que me compré mi cocota y a ver, a tomar coca y a estar viendo té mientras estás trabajando y estoy haciendo cosas y estoy tomando coca, ¿no? Y le digo, Señor, ya no quiero tomar tanta coca, y pasan otros 4 o 5 días. La Biblia dice, todo me es lícito, no todo conviene. Todas las cosas son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Ok? Ahí es donde está el problema. La Biblia no dice que el cigarro sea pecado. Vamos a ser sinceros. Lo que sí dice la Biblia es que tú debes de cuidar este templo, el del Espíritu Santo. La Biblia no dice, hubo predicadores que fumaban en una época que se creía que el cigarro era medicinal. Y esos predicadores te los vas a hallar en el cielo. Tú ves las pinturas de esos predicadores con un puro en la mano. Charles Spurgeon, príncipe de los predicadores, fue el primer pastor de una mega iglesia. Tenía una iglesia de 2,000 personas allá en el tabernáculo. No recuerdo cómo se llamaba. Se llamaba el tabernáculo algo. Estaba en Londres. Una iglesia gigantesca. Y tú lo ves en la pintura de Charles Spurgeon con la Biblia en una mano y el puro en la otra. Cualquiera que lo hubiera visto el día de hoy hubiera dicho, predicador pecador, ¿o no? Hipócrita, ¿cómo va a traer? Pero en esa época se creía que el cigarro era medicinal. En esa época la gente decía, fuma para que te vaya bien, ¿no? Hoy sabemos que el cigarro hace daño. Tú quieres ser libre del cigarro, lo que necesitas es empezar a reconocer quién eres, la justicia de Dios en Cristo Jesús. Mira lo que dice aquí, 2 Corintios capítulo 5, dice versículo 17. Dice, vamos a leer desde el 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Debí haberlo leído desde el principio, pero bueno, ya llegamos ahí. Ya no conocemos a la gente en la carne. Yo no tengo por qué juzgarte en tu relación con Dios. Recuerdo una ocasión, llegué a un lugar donde había una persona que estaba adorando a Dios, pero cuando llegué había bastante humo de cigarro. Y entré a la oficina donde estaba esa persona y tenía puestas alabanzas. Y estaba con las manos levantadas con el cigarro en la mano. Cuando lo vi le dije, en ese momento, fíjate, ¿qué estás haciendo? ¿Tú crees que está bien que estés adorando a Dios con el cigarro en la mano? Y dijo, lo estoy haciendo porque pues yo amo a Dios. Y si Dios me ama, pues lo voy a hacer así. Y en ese momento me dio coraje y me sentí mal. Lo vi mal, te lo reconozco. Pero el día de hoy, yo me doy cuenta que el cigarro no te va a llevar al infierno, pero te va a llevar al cielo más pronto. ¿Sí? Porque si tú tienes a Cristo, ¿cuál es el único requisito para ir al cielo? ¿Creer en quién? En Jesús. La sangre de Cristo es lo que te limpia de todo pecado. Es una realidad que todo me es lícito. Hermano, usted está diciendo que puedo fumar. Lo que te estoy diciendo es que puedes ser libre. Sin sentirte condenado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y le vuelvo a contar aquel testimonio de aquel hombre que se empezó a congregar y era adicto al cigarro, pero de marihuana. Y empezaba y le decía, pastor, tengo un problema de vicio. Pastor, yo vengo bien, tengo 3 meses en la iglesia, pero yo sigo y no puedo dejar, es verdad, si antes me fumaba 10 de marihuana, ya nomás me fumo 2 o 3 diarios, pero no lo puedo dejar. ¿Qué hago? Y el pastor le dijo, mira, esto es lo que vas a hacer, cada día vas a empezar a declarar lo que dice la palabra de Dios. Dice que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora tú eres la justicia de Dios en Cristo. Porque Cristo, una transferencia, tu pecado, incluyendo el vicio del cigarro, ya lo llevó Jesús en la cruz. Tú ya no eres fumador. Necesitas dejar de verte como un fumador. Tú ya no eres marihuano. Necesitas dejar de verte como un marihuano. Y le digo, lo que tienes que empezar a hacer es empezar a declarar. Y empezar a decir, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Dice, y no importa, ¿qué si agarro el cigarro, agarro el papelito, declara que eres la justicia de Dios? ¿Y qué si le pongo el papelito la hierba? Declara que eres la justicia de Dios. ¿Y qué si lo enrollo? Declara que eres la justicia de Dios. ¿Y si me lo llevo a la boca? Declara que eres la justicia de Dios. ¿Y si lo enciendo y lo fumo? Declara que eres la justicia de Dios. Y se fue. Dice que como 3 días se aguantó sin fumar uno solo. Y que ya estaba todo ansioso, todo nervioso. Y que agarra el papel y traía el papel en la mano y empezó a declarar, yo soy la justicia de Dios. Trajo paseando el papel todo el día. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y a la noche ya no aguantó. Y le puso la hierba. Y dijo, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y que la amarra. Y traía el cigarro y dijo, no, hoy no me lo voy a fumar. Y lo puso por un lado. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. En la mañana se levantó y lo vio y lo agarró. Y dijo, soy la justicia de Dios. Y lo volvió a pasear toda la mañana. Dijo, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y traía el cigarro en la mano, el carrujo de marihuana. Y decía, soy la justicia de Dios. Y traía paseando para ir para acá con toda la ansiedad. Ya no aguantó, que lo enciende. Y cuando lo iba a fumar, dice, soy la justicia de Dios. Y que le da el primer toque. Fue el último cigarro que fumé, dijo ese hombre. ¿Por qué? El poder de la justicia de Dios. La justicia de Dios es una fuerza que transforma tu corazón. que nadie se levante a decir que en esta iglesia nosotros predicamos libertinaje, no. Predicamos la libertad del pecado. Y la libertad del pecado no viene por tus obras. No viene por ayunar. No viene por ir más a la iglesia. No viene por leer más la Biblia. Aunque es bueno que leas la Biblia. Aunque es bueno que ayunes. Es bueno y qué bueno que te congregues. Pero esas cosas no te libran. Lo único que te libra es el poder de la gracia de Dios y la justicia de Dios en ti. Cuando tú sientas la tentación, yo no sé qué te sientes tentado. Yo a veces soy tentado a comerme, antes compraba Cristi los paquetes de tortillas de harina y le decía, cómprate 3. Porque con 2 me como yo 10 y ustedes se comen las demás, ¿no? Después le empecé a decir, nomás cómprate 2, ¿no? Ya nomás ayer le pregunté, ¿cuántos compraste? Y dijo, pues compré 1. Bueno, ya no me comí 10, 12 de harina, ¿verdad? Ya nada más me comí 4, 5. Ya le bajamos. Antes eso era todos los días. Échate 10 de harina, órale. Échate 10, 15 de maíz. Pesaba 149 kilos, hermano. Estoy menos de 130, como 124 más o menos. ¿Cómo bajé de peso? Hice dieta. Bueno, si fui con una nutrióloga y me obligó a estar comiendo a cada rato. Y medio me cambió la alimentación. Pero ¿sabes qué me ha ayudado más para bajar de peso? Declarar soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Porque cuando lo haces, las cosas dejan de tener dominio sobre ti. Porque ya no estás bajo la ley. Entonces, ¿cuál es el fruto de la justicia? El fruto de la justicia en tu vida es el nuevo hombre en Cristo Jesús. Y para entender el nuevo hombre en Cristo Jesús, tenemos que entender que el ser humano está en tres partes. El ser humano está hecho en tres partes. Fíjate, ya me voy a mis apuntes. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, diga conmigo, por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Son tres áreas las de tu vida. Diga conmigo, yo soy un espíritu. Tengo un alma. Y habito en un cuerpo. Tú no eres este cuerpo, tú no eres el cuerpo de carne. El cuerpo es tu casa. Tú eres un ser espiritual. Tú eres espíritu. Tu espíritu tiene un alma. Y ese espíritu, alma, viven en un cuerpo de carne. Ahora escucha, cuando Jesús muere en la cruz y derrama su sangre, Él paga por todos tus pecados individuales, pasados, presentes, futuros, pero más importante, Él te perdona y te remite. Remitir significa quita el pecado. ¿Cuál pecado? El pecado que nos fue transmitido por Adán. Aquel pecado, esa naturaleza de pecado que nos fue transmitida, ese hombre viejo que nació muerto espiritualmente. ¿Qué significa nacer muerto espiritualmente? Que estabas desconectado de Dios. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, en ese momento, tu espíritu recibe la vida de Dios. Y naces de nuevo, y lo que decía el otro pasaje, ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Tú eres una nueva criatura. Esa es tu identidad, eres una nueva creación, una nueva especie de ser que no existía antes. Pero esa nueva criatura es tu espíritu. Es tu espíritu, no es tu alma ni tu carne. ¿Y sabes qué pasa? Que recibes a Jesús y te gozas y vas a tu casa y te ves en el espejo. Y te ves pelón, panzón, cachetón. O dices, bueno, o flaco, ñango, guango, no sé. O si va al gimnasio, te ves muy acá, ¿no? A lo mejor te ves muy guapo, pero te ves igual. Dice un hermano, yo estoy gordo, pero estoy guapo. Lo gordo se quita, lo guapo no. ¿Ok? Y te ves en el espejo, ¿verdad, hermano? Y dices, pues, ¿qué cambió si soy el mismo? De repente sales y alguien por ahí te pita, ¡pa, pa, pa, pa, pa! Ya te la rayó, ¿no? ¿Y qué haces? ¿Y te enojas? ¿Por qué? ¡Pum! Y le apuntaste el dedo. ¡Wow! ¿Por qué cambió? Y alguien viene y te acusa y te condena. Pues no, que muy cristiano. No, que mucha Biblia. Así me decía un familiar. Mucha Biblia, mucha Biblia. Cada que hacía algo que no era correcto. Pues no, que muy cristiano. Y ya te condena. y pierdes el sentido de tu identidad. Cuando tú recibes a Jesús, tu alma no cambió, tu cuerpo no cambió. ¿Qué fue lo que cambió? Tu espíritu. Tu espíritu fue hecho una nueva creación. Tu espíritu fue hecho a la imagen de Dios. Tu espíritu fue sellado por el Espíritu Santo. Tu espíritu, escucha, fue santificado, fue purificado, fue lavado, fue sellado por el Espíritu Santo, y ahora tu espíritu es de pared a pared Espíritu Santo. Tu espíritu humano, ahí es, haz de cuenta que si tú pudieras ver tu espíritu, estarías viendo a Jesús. Porque es idéntico a Jesús. Estarías viendo la santidad de Dios. Dice, porque así como Él es, nosotros somos aquí en la tierra. Pero, ¿dónde se efectuó el cambio? En tu espíritu. Pero, ¿qué pasa ahora? Tenemos un alma, que el desgraciado que vivía aquí antes, el tabacómano, bueno, yo no era tabacómano, era, ¿cómo se le diría? Era videoludópata. Ludo es jugar, ¿verdad? ¿Sería? Ludópata es el que juega y apuesta, ¿no? Pero como yo era de videojuegos, pues sería videoludópata, ¿no? Algo así. No sé, videoludomaniaco, no sé cómo le quisiera llamar. O el tortilla de harina maniaco. ¡Ese se murió! ¿Verdad? Al que veía pornografía se murió. El que cometía adulterio se murió. El que vivía peleando con la gente se murió. El que decía maldiciones, porque yo era bien maldicionero, entonces sí, uy. Me las sabía todas y las inventaba, y hasta podía haber hecho un libro de maldiciones nuevas. En una frase de 5 palabras, 3 eran maldiciones, batallaba para comunicar. Me invitaban a las fiestas, me ponían en el centro y cuéntate todos los de Polo Polo, porque los que no me sabían los inventaba. ¿Es cierto? Y cuando me convertí, batallé todavía 1 año diciendo malas palabras, no las podía dejar de decir. Tuve que hacer algo con mi alma, porque mi alma estaba programada por el viejo hombre. Mi alma estaba programada por el muerto espiritual, hecho a la imagen del diablo, porque el diablo puso su imagen en Adán cuando Adán pecó. Cuando Adán pecó, su espíritu se murió, y lo vemos como que se murió, y mucha gente dice dejó de existir. No dejó de existir, no. Adán nació de nuevo a la muerte. Adán nació de nuevo a la imagen de su padre Satanás, porque Satanás engañó a Eva, y él voluntariamente traicionó a Dios, y cuando traiciona a Dios, adentro entra una naturaleza satánica en Adán, y esa naturaleza se traspasó a toda la humanidad. Esa es la naturaleza de maldad que decía el teólogo Agustín, que todos hemos nacido con una malos, decía Agustín, todos nacimos malos, y tiene razón. Calvino decía, todos nacimos malos, tiene razón. Todos nacimos con una semilla de maldad en el corazón, pero esa semilla es extirpada cuando recibes a Jesús. Y cuando recibes a Jesús, Él pone una nueva semilla donde está el amor de Dios, donde está la perfección de Dios, donde está la pureza de Dios, donde está la imagen de Cristo, donde está todo el poder, sabiduría de Dios. Ahí en tu espíritu está la conexión con la sabiduría del Espíritu Santo. Ahí en tu espíritu está la perfección de Dios. Tu espíritu es perfecto. Y por eso, hagas lo que tú hagas, tu espíritu nunca pierde comunión con Dios. Dice, no es que si pecas pierdes la comunión con Dios. ¡Mentira! Si pecas en ese momento, puedes decir, Señor, perdón, la regué. Señor, aquí estoy. Señor, regué, mira, hice esto, está equivocado. Y en ese momento tu comunión continúa. Pero en ese momento te tienes que abrazar de Cristo. Y tienes que venir a Él, porque es por fe y no es por obras. Pero ¿sabes qué sucede? Que nos han condenado y nos han dicho, si tú fallas, si tú pecas, perdiste la comunión con Dios. Mentira. Nada puede hacer que pierdas la comunión con Dios. Dice, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? No, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni nada, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Y nada, fíjate. Te voy a decir esto, muchas veces decimos, no, es que la fidelidad a Dios es lo que te trajo las bendiciones. Mentira, lo que te trajo las bendiciones es la fidelidad de Cristo. Lo único que requieres es tener fe, y de la fe surge tu fidelidad. En algunas iglesias, y por eso nos están criticando y atacando, porque nosotros estamos diciéndole a la gente y te estamos diciendo, deja de idolatrar tu fidelidad. Sí, gloria a Dios, sé fiel a Dios. Pero quiero que te des cuenta que tú ya estás bendecido. Y que la bendición que Dios ya te dio te va a llevar a la fidelidad. Y no al revés, no la fidelidad a la bendición de Dios. Es la bendición de Dios la que te lleva a tu fidelidad a Dios. porque primero Dios te bendijo a través del sacrificio de Jesús. Primero Dios te bendijo haciéndote santo. Entonces, ¿qué hago, hermano? Si tengo toda esa programación del viejo hombre en mi alma, hay que renovarla. Romanos capítulo 12. Romanos, el capítulo 12. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, verso 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo se va a manifestar el fruto de la justicia en ti? Tú ya eres justo. A ver, vamos a suponer que tú recibes a Cristo y Dios te hubiera hecho un naranjo. Y yo te dijera, tú ya eres un naranjo. ¿Qué tienes que hacer para agradar a Dios? Dar naranja. Ah, equivocado. ¿Qué tienes que hacer para agradar a Dios, naranjo? Ayunar agua. Ah, equivocado. ¿Qué tienes que hacer, naranjo, para agradar a Dios? No tienes que hacer nada. Solamente ser naranjo. Porque si eres naranjo vas a producir naranja. Y si eres justo vas a producir justicia. Ahora tu naturaleza es la justicia de Dios. Y el fruto de tu vida es la justicia de Dios. Por lo tanto, la justicia de Dios va a producir en ti fruto. Que nadie te diga que no, te van a venir a decirnos, me acaban de acusar, es que tú no tienes fruto, me acaban de decir. Oye, ¿y por qué dices que no tengo fruto? Puras conclusiones ilógicas en la mente de esta persona. ¿Por qué dices que no tengo fruto? Me conoces. Pero la palabra de Dios dice que el fruto es la herencia. Es tu herencia. Gálatas capítulo 5 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Qué dice? Paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Y Gálatas dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, la vida que vivo en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo. ¿Quién es el que produce el fruto en mí? El que vive en mí, Jesús. Por lo tanto, si alguien viene y me dice, tú no tienes fruto, le está diciendo a Cristo que no tiene fruto. Porque yo estoy conectado a Cristo y nada me puede separar de Él. Por eso no podemos juzgar a otros cristianos. Yo no juzgo a nadie de no tener fruto. Yo ya antes lo hacía. Y hasta que Dios me dio a entender, cuando tú hablas así de otros cristianos, estás diciendo que yo, Jesús, no tengo fruto, porque yo soy el que vivo dentro de ellos. Yo voy a tratar con ellos, yo voy a obrar en ellos, y yo los voy a transformar, así como te estoy transformando a ti. ¿Pero qué tenemos que hacer? Renovar nuestro entendimiento, presentar. Dice que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo puedo hacer que mi alma y mi cuerpo sean irreprensibles? Preséntate en alabanza a Dios. Presenta tu mente con la palabra de Dios y renueva tu entendimiento para que tú entiendas quién eres en Cristo Jesús, que tú eres una nueva criatura, que tú eres la justicia de Dios. Amén. Y si tú eres la justicia de Dios, ninguna enfermedad te puede tocar. ¿Está diciendo, hermano, que no me voy a enfermar? Si tú eres la justicia de Dios. En este mundo hay enfermedades y la enfermedad podrá venir, pero si tú eres la justicia de Dios, te vas a levantar y vas a decir, soy sano por las llagas de Jesús. Y como soy la justicia de Dios, es injusto que me enferme. Y como yo soy la justicia de Dios, la enfermedad no puede estar en mí. Y la vas a echar fuera en el nombre de Jesús. Si viene el enemigo a mentirte y atacarte, le vas a decir al enemigo, Satanás, tú no me puedes tocar porque yo soy la justicia de Dios. Si viene la tentación a pecar, le vas a dar a la tentación, no me puedes hacer caer, porque yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Pero tenemos que tomar una parte activa en esto y empezar a renovar nuestro entendimiento para que crezcamos hasta el varón perfecto al conocimiento pleno. Ponte de pie, vamos ahora. Aleluya. Gloria a Dios.